Bueno, amigos, para que sigan bailando toda la gente cumbiambera a ritmo de cumbia, sí, señores, bien movido. Ya para la familia Telles, con cariño, nuestro estilo y la música de Selva Negra. Esto se llama Yo Quiero. Ah, yo quiero bailar contigo. ¡Vámonos! ¡Échale! Thank you. está Fidencio Villanueva, el internacional Dedos de Plata y el ritmo salvaje.